a nuestro correo electrónico, que es noprivatizacion@gmail.com. Radio La Nueva República. La democratización de la palabra. Por una nueva república. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes, estimados amigos y hermanos de lucha, estimados hermanos Radio La Nueva República. Y bueno, pues aquí en la página de Radio La Nueva República en www.lanuevarepublica.org, y agradezco la atención de mi amiga Mona Lisa, que me hizo el favor de pasarme la estación de radio para poder estar aquí en vivo transmitiendo para todos ustedes. Quiero saludar también a toda la gente que está aquí en la sala de chat, a Mona Lisa, a Demian, a Pepe, al economicista, a Francisco, a Wook, a Soquito, a Olivia, y bueno, los que se vayan juntando el día de hoy, los que se junten en esta semana. Un saludo muy afectuoso, disculpen ustedes la voz, pero ando un poquito malo de la salud, pero de la garganta, pero ahí va saliendo, nada que un buen café no pueda arreglar. Me dicen que no hay audio y yo veo que estoy transmitiendo completamente en vivo. Esperemos que, a lo mejor les falta refrescar, presionen en el chat F5 o en sus páginas en www.lanuevarepublica.org, presionen F5 para que vuelva a cargar la página y cargue el audio. Por acá está haciendo su entrada triunfal el economicista a la sala de chat, a quien le doy una cordial bienvenida. Bueno, a la gente de Twitter, por ahí anda @jose_garduno, a quien les recomiendo seguir. También @demarc10, como de Marco, pero demarc10. Para Isidro Pantoja, @chilolopez3. Para Marcos Mendoza, en @marcosmendoza, con doble K y con doble Z. Marcos Mendoza. Un abrazo muy afectuoso para todos ustedes. También para @una lluvia de café. Altamente recomendable para seguir en Twitter, @una lluvia de café. Bueno, ahorita regresamos con más saludos y bueno, vamos a tener varios temas. Vamos a tener algo había dicho ayer que iba a hablar acerca de los sacerdotes. Ayer en Twitter hice el comentario que iba a hablar pues de las prácticas religiosas de los sacerdotes mexicas o mexicas, pero voy a hablar acerca de otro tema, de el encuentro entre Moctezuma y Cortés. Este es un texto que me gustó mucho, de @cuauhtemoc_1521, @cuauhtemoc_1521, del maestro Enrique Ortiz García. Vamos a hablar también del grupo IGA y vamos a hablar también pues del informe que dio Pascual Ortiz, un desarrollador ahí en la Toscana, que niega rotundamente que Andrés Manuel tenga o haya tenido una propiedad en el desarrollo residencial La Toscana de Bosques de las Lomas. Ahorita regreso con más saludos y con más información. Estás escuchando Cóctel Molotov a través de www.lanuevarepublica.org, y te voy a dejar con esta cancioncita para que te pongas de buena, algo de Coldplay, Sky Full Stars, un cielo lleno de estrellas, aquí en el Cóctel Molotov a través de Radio La Nueva República. Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path.

acaso multiplicar panes y peces. Yo no sé lo que es el destino. Caminar, yo me muero como vivir. Soy el doctor José Antonio Lara Peinado, psicoanalista. Te invito a este programa en donde vamos a tener una escucha diferente, una escucha significativa de todo lo que está aconteciendo en este país, de la política, un poco de la economía, un poco de lo social, un poco de lo cultural. Te invito a que nos escuches Psicoanálisis del Poder en México todos los jueves a las 9 de la noche en vivo por Radio La Nueva República. Yo me muero como vivir, como vivir. Yo me muero como vivir, como vivir. Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. Bueno, pues ya estamos de vuelta en el cóctel Molotov del día de hoy. Un abrazo muy afectuoso a todos los que están entrando a la sala de chat, al economicista, al exgamer, a Soquito, a Francisco, a Wook también. Un abrazo muy afectuoso. Bueno, también en Twitter a los que nos están retuiteando, por acá nos retuitean, Dino al Teletón, en @porquesi21. Hay muchos. Por acá también Juan Ramírez, en @iRamírezO. Un abrazo muy afectuoso para él, para Francisco Méndez, @clubnaturista, sí, con CI al final. Bueno, son algunos de los tuiteros que están retuiteando y les mando un abrazo muy afectuoso. Bueno, estamos por acá en la sala de chat muy activos opinando acerca pues de esta ley de movilidad del Distrito Federal, y ya dos juzgados federales confirmaron que esta ley de movilidad aprobada por la Cámara de Diputados de México viola los derechos humanos en su ejercicio a la protesta social. Dos juezas federales resolvieron tres amparos y declararon inconstitucional la ley de movilidad del Distrito Federal, ya que viola el ejercicio de la libertad de expresión y la libre manifestación. Las resoluciones protegen de la aplicación de los artículos 212, 213 y 214 de la ley a colectivos de estudiantes, personas defensoras y periodistas. Estas disposiciones les obligaban a brindar aviso por escrito y con 48 horas de anticipación sobre la realización de una manifestación, así como la prohibición de utilizar vías primarias de circulación continua y habilitada a la policía del Distrito Federal y habilitaba a la policía del DF a adoptar las medidas necesarias, o sea, la ley del garrote, para el cumplimiento de la ley. Las juezas apreciaron que esto genera un efecto inhibidor en el ejercicio del derecho a la protesta social. Las autoridades no solamente deben proteger las manifestaciones públicas que transmitan expresiones favorables a ella, sino que también deben garantizar las manifestaciones de descontento o desaprobación social, que en principio son lícitas. Destacan que la protesta social está protegida por la libertad de expresión garantizada en la Constitución de política de los Estados Unidos Mexicanos. En tanto, implican la circulación de ideas y juicios de valor inherentes a la legitimidad democrática. No se pueden calificar de ilegales las manifestaciones que son confrontativas o desagradables, ni aquellas que emitan críticas contra personajes públicos, políticas, gubernamentales, e incluso las que muestren un rechazo social hacia las instituciones del Estado. También determinaron que no es permisible invocar antes de una manifestación el mantenimiento del orden público y la paz social como una restricción para el ejercicio de la libertad de expresión, reunión y asociación, porque el orden público no es un concepto que deba contraponerse a la vigencia de los derechos humanos, sino debe ser coherente con los valores propios de una sociedad democrática. Bueno, pues ahí están las resoluciones. Estas judiciales demuestran que en el DF existe un clima desfavorable para ejercer las libertades de expresión, reunión y asociación en el espacio público, la situación que ha sido replicada en varias entidades de la República. A la par de normas abiertamente inconstitucionales, la Secretaría de Seguridad Pública del DF y la Procuraduría de Justicia Local del Distrito Federal, en coordinación con la Policía Federal y Procuraduría General de la República, han emprendido una serie de acciones que configuran un patrón sistemático de detenciones arbitrarias y agresiones físicas y psicológicas contra manifestantes, contra personas defensoras de derechos humanos y contra de los periodistas en el contexto de la realización de estas manifestaciones. A partir de la documentación de agresiones policiales en protestas recientes, se evidencia la agresión generalizada contra manifestantes, detenciones arbitrarias, el uso de delitos ambiguos como ultrajes y ataques a la paz pública, o bien delitos graves como tentativa de homicidio, motín y asociación delictuosa. Asimismo, han sido vulneradas las garantías del debido proceso, particularmente de las personas remitidas a la ASIEDO, a la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada. Pues esta es información que presenta artículo 19 y que quería compartirles a ustedes. Pues esto es algo que habla a favor de la manifestación, la libre manifestación y el ejercicio de la libertad y de expresión y de la libre manifestación en nuestro país, ante esta ley de movilidad del Distrito Federal aprobada ayer. Y como comentan aquí en la sala de chat, la verdad es que esta parece una como una revolución ya importante. Dice Wook, en las redes están diciendo que es el gobierno declarándole la guerra al pueblo mexicano, de quien se alimentan, beben y se dan lujos obscenos. Ay, ay, ay. Dice Sgamer, se va al otro chiquero de la Cámara y luego a los congresos estatales, pero ya se sabe de antemano el resultado. Dice el economicista, aparte de no dar presupuesto, tener la escuela en condiciones infrahumanas, todavía te mato y te desaparezco. Sí es cierto, ¿verdad? Bueno, pues ahí están varios comentarios muy interesantes aquí en la sala de chat. La verdad es que está muy, muy afectuoso, muy, muy interesante, muy activo, muy dinámico, muy cariñoso en la sala de chat. El cinismo total, dice el economicista. 6 no tienen ningún delito, pero estaban retenidos. Hay que pedir la renuncia del secretario de Gobernación de Seguridad Pública y al procurador también, ¿cómo no? Y te paso al títere, a Enrique Peña Nieto. Bueno, los voy a dejar con más musiquita, y esto es algo de Bastille, algo que se llama Pompey, y regresamos con más información.

Ya estamos de vuelta en el Cóctel Molotov, dándole bienvenida a todos los que se están integrando a la sala de chat. Bueno, por acá en Twitter me están informando que están hackeada la página del Ayuntamiento de Jalapa en jalapa.gov. Algo que quería comentarles a todos ustedes y que me parece de mayor importancia es esta nota de que México es el peor de la OCDE, de la OCDE, de ocupando la posición 34 de 34. Ay. De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2014 elaborado por Transparencia Internacional, México se ubicó en el lugar número 5 de un listado de 175 en el Índice de Corrupción. Asimismo, México se coloca en esta posición 4 de 34 países de entre los países miembros de la OCDE. Hay una amplia brecha entre México y las principales economías con las que comercia y compite, caracteriza a México, que sigue siendo el país con la puntuación más baja entre todos los países de la OCDE, que agrupa a las economías supuestamente más desarrolladas. Dirá que México abandone la posición de estancamiento, de hundimiento del fondo, en la que se ha mantenido por casi 10 años ya. La escala de este índice va de 0 a 100. Pese a mejorar un punto entre 2013, pasando por una calificación de 34 a 35, de 2013 a 2014, el hecho de que otros países también mejoraran en el mismo periodo y de que el índice mide ahora a dos países menos, ya son 175, todavía en 2013 eran 177, hace que los cambios registrados en México no sean considerados como significativos, describió Eduardo Bohórquez, o Bohórquez, de Transparencia Mexicana. ¿Cómo la ven? Y con el dólar a 14.3, ¡uy! Un orgullo, ¿verdad? Estamos en el sótano. Y en América Latina, más de 30 posiciones separan a México de Brasil, su principal competidor económico en la región, que se encuentra en el lugar 69 de 175. México se encuentra 82 lugares por debajo de Chile, 18 lugares por debajo de Perú y 9 lugares por debajo de Colombia. Imagínense cómo nos pinta el panorama en cuanto a la corrupción en nuestro país. Triste, ¿verdad? Es una vergüenza este tipo de información, pero tenemos que darla a conocer porque no la vas a ver en Te Idiotiza ni TV Apesta, o mejor conocido en el bajo mundo como Televisa y TV Azteca. Pues ahí está esta información que quería compartir con todos ustedes. Los voy a dejar con más musiquita ya para terminar con un texto que quiero comentarles de El Espejo Humeante. Mientras, los voy a dejar con esta canción de Chandelier de Sia o Saya. Aquí nos vemos. Hoy regreso en unos minutos. Ring on my doorbell, I feel the love, feel the love. One, two, drink, one, two, drink, drink. One, two, drink, one, two, drink, drink. One, two, drink, one, two, drink, drink. Turn back till I ain't no star. I'm say. Escuchando Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. Es que me sube. La democratización de la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República. Bueno, el encuentro entre Moctezuma y Cortés, partimos de Iztapalapa muy acompañados de aquellos grandes caciques que atrás he dicho. Íbamos por nuestra calzada adelante, la cual es ancha de 8 pasos y va tan derecha a la Ciudad de México que me parece que no se torcía ni poco ni mucho, y puesto que es bien ancha, toda iba llena de aquellas gentes que no cabían, unos que entraban y otros que salían. Esto era lo que relataba Bernal Díaz del Castillo al entrar por la calzada de Iztapalapa a México Tenochtitlan un 8 de noviembre de 1519. Cortés había dejado el valle de Tlaxcala, Puebla, para entrar por el famoso paso que lleva su nombre entre el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Un ejército español y sus aliados tlaxcaltecas, huejotzingas y zempoaltecas pasaron por los territorios de Chalco a Mecameca, siguiendo por Mixquic, Cuitláhuac, que es Tláhuac actualmente, Culhuacán y finalmente Ixtapalapan, donde pernoctaron bajo el cuidado y atención del hermano del güey Tlatoani Moctezuma Cuitláhuac, el gobernante de dicha ciudad. La versión oficial y con mayor grado de aceptación fue el encuentro entre Cortés y Moctezuma. Se dio en donde actualmente se encuentra el Hospital de Jesús, lugar donde existe una placa que conmemora el evento. El Hospital de Jesús fue fundado por Hernán Cortés en 1524 en un paraje llamado Huitzilán para recordar el encuentro con el ya fallecido Huey Tlatoani. Actualmente está ubicado entre Pino Suárez, República de Salvador, Mesones y 20 de noviembre. Existen otras 2 versiones del lugar donde se dio el encuentro. La primera se dice que fue en Acachinanco o Acachimanco, un lugar ubicado por González Aparicio en el actual Obrero Mundial y Viaducto. Se justifica esta versión debido a que en ese lugar existía el fuerte de Xoloc, una estructura defensiva de 2 torres que flanqueaban la calzada de Iztapalapa de posibles ataques provenientes del valle de Tlaxcala, Puebla. Frente a las puertas de esta estructura es donde se pensaría que se dio el contacto. El último lugar probable sería en la intersección de San Antonio Abad, que es continuación de la calzada de Tlalpan, y Doctor Río de la Loza, en esta intersección de San Antonio Abad y Doctor Río de la Loza. Este importante lugar era el límite sur de la isla Ciudad de México Tenochtitlán. Moctezuma Xocoyotzin iba en algún tipo de palanquín y delante de él sus nobles barrían el piso. Iba acompañado del gobernante Texcoco, su sobrino Cacama, del gobernante de Tlacopan, Totoquihuatzin y muchos más Pipiltín, que eran los nobles mexicas, como Cuitláhuatl, Tetlepanquetzaltitli, Topantemoxin. Al bajarse del palanquín, Cortés lo quiso abrazar, sin embargo, lo impidieron los acompañantes del güey Tlatoani, debido a que estaba prohibido tocar al representante del sol mexica, Tonatiuh. Posteriormente, nos dice el mismo Cortés y Bernal Díaz del Castillo, sí se concretó el abrazo. Moctezuma le regaló al extremeño un collar con camarones de oro y en cambio él recibió un collar de cuentas de cristal. Después de ese día los castellanos y sus aliados permanecerían hasta el 30 de junio de 1520, día que saldrían huyendo durante el famoso episodio conocido como la Noche Triste. Como anécdota, agrega que aunque Hernán Cortés muere en Sevilla en 1547, uno de sus últimos deseos fue que sus restos fueran enterrados en la Nueva España, evento que se concreta hasta 1566 cuando son depositados en la iglesia de San Francisco de Texcoco. En 1629 pasaría su lugar de descanso al convento de San Francisco para posteriormente ser depositados en el Hospital de Jesús en 1794. Interesante texto del maestro Enrique Ortiz García, a quien pueden seguir en @cuauhtemoc-1521 en Twitter. Un abrazo muy afectuoso para él. Y bueno, pues ese es el texto que quería compartir, el texto cultural del día de hoy. Y bueno, pues ya los dejo con una canción y regreso para despedir este cóctel Molotov. Y esto es algo de Corona, The Rhythm of the Night, aquí en el cóctel Molotov. Regreso. The rhythm of the night, this is the rhythm of my life, my life, oh yeah. The rhythm of my life. You can put some joy in my life. democratización de la palabra. Por una nueva república. El 9 de julio de 2014 es una fecha histórica para México. Ese día, Morena obtuvo su registro como Partido Político Nacional. Morena, el partido que México necesita, nuestro partido. Morena significa seguridad, empleo, justicia y bienestar para todos. La honradez es nuestra bandera, no permitiremos la corrupción. Vente con nosotros a Morena. Morena es la esperanza de México. Morena, la esperanza de México. El futuro está en nuestras manos. Radio, radio, la nueva, república. Rompiendo el cerco informativo. Radio, la nueva república. La democratización de la palabra. Por una nueva república. La democratización de la palabra. Por una nueva república. Radio, la nueva república. Bueno, pues llegamos al final, pero antes de despedirme, quiero comentar esta información que nos hizo nuestro buen amigo Pepe de postear en la página de la Radio La Nueva República en www.lanuevarepublica.org. Bueno, pues es que López Obrador no tiene ni nunca ha tenido propiedad en la Toscana, informa Pascual Ortiz, que es desarrollador inmobiliario, y bueno, pues está desmintiendo esta información. Escuchó Andrés Manuel el día de ayer a la promotora de la soberanía nacional de Morena en Coajimalpa, Jenny Saltiel Cohen, quien leyó una carta firmada por Carlos Pascual Ortiz Rubio, desarrollador del conjunto residencial La Toscana, donde informa que López Obrador no tiene ni ha tenido nunca, que se oiga fuerte y que se oiga bien, López Obrador no tiene ni ha tenido nunca una propiedad en el desarrollo residencial La Toscana de Bosques de las Lomas. Desde la plaza cívica de la cooperativa Palo Alto, Saltiel Cohen manifestó que nosotros no todos somos iguales. Andrés Manuel no tiene Casa Blanca. Es una mentira todo lo que suben en las redes sociales, y agradezco mucho a Pascual Ortiz Rubio que le haya dado esta carta para que se aclare este chisme barato. Por su parte, el presidente del Consejo Nacional de Morena llamó a los habitantes de la Palo Alto a que no les crean sus mentiras a estos de la mafia del poder, y puso de ejemplo que están arrepentidos más de la mitad que votó por el priista Peña Nieto en las elecciones del 2012. Dio a conocer que en una encuesta publicada en un periódico de circulación nacional se informa que la administración de Peña Nieto solo cuenta con el apoyo del 39% de los ciudadanos. Y hasta eso se me hace mucho, a mí. Es decir, está totalmente desacreditado, y eso es bueno, porque se está demostrando que al pueblo lo pueden engañar una vez, dos veces, pero no todo el tiempo. Comentó que es necesario estar consciente que la mafia del poder se sostiene en dos pilares para que no se derrumbe el régimen. Uno, la compra del voto, y el segundo es el control casi absoluto de los medios de información, sobre todo la televisión, ya que el 80% de los mexicanos se informan de las noticias por la televisión, el 10% por la radio y los periódicos. Ahora, afortunadamente, casi un 10% por el internet, pero todavía es muy limitado, y es a través de la televisión como se informa la mayoría de los mexicanos. Así administran los mañosos, administran la ignorancia del país. Pues ahí está esta información que es buena difundir para todos ustedes, para que ustedes también a su vez difundan estos datos de que Andrés Manuel López Obrador no tiene ni ha tenido ni tendrá ningún ni tiene una casa en la Toscana, no tiene su Casa Blanca, así que corran la voz, no se crean las mentiras. Bueno, pues así les agradezco a todos los que acaban de entrar, a Garra Jaguar, a Chico Ojos Verdes, al Chícharo, saludo hasta Palenque, Chiapas, al Soldado, a Wook, a Francisco, al Economicista, a la Picasonis, a Les Gamer, a Soquito, a Una Lluvia de Café, a Pepe, a Demian, a Mona Lisa y a todos aquellos que nos escuchan vía TuneIn. Ahí pueden buscar en TuneIn Radio, en esta aplicación que es para celulares, para tabletas. Pueden buscar esta aplicación, TuneIn Radio, TuneIn Radio. Así lo buscan, lo bajan, lo instalan y bueno, pues ahí pueden buscar Radio La Nueva República y van a poderla escuchar donde quiera que vayan. Hasta en su carro, pueden conectar el celular al carro e ir escuchando Radio La Nueva República. Bueno, pues ya para despedirme, los voy a dejar con esta cancioncita para que se vayan así de buen humor. Esto es algo de Bum Funk MCs, Freestyler, y nos escuchamos el viernes a las 11 de la mañana después del alternativo con Don Jorge Saldaña. Y nos escuchamos el viernes a las 11 de la mañana. Antes de que se me olvide, quiero saludar a todos los que ponen también su granito de arena para cambiar este país. Ellos son operadores del transporte urbano público de Jalapa en la línea SUX, quien el Inc. MBG les graba la información en discos, estos programas de Cóctel Molotov y algunos otros más de Radio La Nueva República, para el Huesos que anda en el autobús 575, para el Ñoño Bus en el autobús 765, para el Mátalo en el 632, el Teclitas que anda en el 843, para el Bumga en el 771, para el 30 Vueltas en el autobús 495, para Chuchín y para su papá Don Chucho que anda de relevo en el Fobiste, para Otilio Díaz Vandala que anda en la unidad 549, para César Mendizábal de anda de relevo en la ruta Ávila Camacho, para Don Julián de la ruta Higueras y Maver en el autobús 502 y para el Hulk conduce en el autobús 820. Nos escuchamos el viernes a las 11 en otro cóctel más. Rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock.